Me jugaste la vuelta, de mí te burlaste. Conmigo te acostaste y con mi amigo también, también. Despierta, dime cómo se siente. Amarme a mí, tener a otro de frente. Detente, dime cómo se siente. Amarme a mí, tener a otro de frente. Me dices que ella es católica, que le reza a Jehová, pero es hipócrita. Siempre que hablamos no me dicen la verdad. Número 6 es un Mazda, ella no es mi size, ¿qué más da? Número 6 es un Mazda, ella no es mi size, ¿qué más da? Cuando te besé, me dejaste leer, ole. Te lo quiero meter, te quiero volver a ver. Volverte a besar, del cuello te voy a agarrar. Solo déjame entrar, baby, dime que sí. Yo sé que cometo estupideces y que te he fallado un par de veces y que eso no lo mereces. Que, baby, yo no sé amar, que estoy frío como el ice. Todo mi cuerpo Levi's. Baby, what you want, what do you like? Baby, what you want, what do you like? Que estoy frío como el ice. En mi bolsillo 45. Baby, what you want, what do you like? Baby, what you want, what do you like? Do you like? Baby, what you want, what do you like? Do you like? Baby, what you want, what do you like? Me jugaste la vuelta, de mí te burlaste. Conmigo te acostaste y con mi amigo también, también. Despierta, dime cómo se siente. Amarme a mí, tener a otro de frente. Me dices que ella es católica, que le reza a Jehová, pero es hipócrita. Siempre que hablamos no me dice la verdad. Número 6 es un Mazda, ella no es mi size, ¿qué más da? Número 6 es un Mazda, ella no es mi size, ¿qué más da? Este es KK. Aún sigo manchando y borrando el papel. Trini, Trini, Trini.